Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos al primer capítulo de La Persiana. Y este es el primer capítulo de La Persiana, aquí sentados junto a Asemar en la oficina de Asemar en el Cerrado del Águila. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues sí, estamos aquí sentados juntos viendo cómo pasan las flechas y pues estamos aquí 1-2 y probando 1-2.